Cada estudio en la púa la po. El joven que joscopo. Na cuo panda tus golis. Que na ime sola sin epis. Cada estudio na ime jara. Y cardula más talajtara. Tacalanda fama fume. Que se olus tatap salume. Χαίρονται του Θεού τα πλάσματα.